No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a otro programa más de Láser. Hoy, como bien les había advertido, los voy a acompañar hasta las 8 de la noche, pero con una selección muy especial de clásicos que giran en torno a los artistas que vienen al Festival Vaivén, que se está realizando en este momento en Jardines de México. No sé si vieron el cartel, pero está muy Láser. Ya lo habíamos comentado antes, y bueno, pues este es su programa de música electrónica que va de 7 a 8 todos los sábados. Yo soy María, pueden contactarme a través del Twitter o ex Twitter, @MariaLaDelRadio, y también a través de Instagram, @MariaLaDelRadio, y Facebook, @MariaLaDelRadio. Y pues, como les decía, hoy de los artistas que más nos gustan del cartel, pues he seleccionado algunos temas como este con el que empezamos, que es de nada más y nada menos que Justice. Como ustedes saben, Justice está encabezando el cartel de este año de este festival, que siempre es muy enfocado a la música electrónica y que este año se voló la barda. De hecho, pues andamos por allá, y si quieren meterse al Instagram para ver fotos o videos, pues estaré haciendo lo propio. Pero pues la neta es que está bien chido, porque pues cada vez creo que se superan más y se moldean más, y este año le atinamos. Hay muchos artistas de los que hemos estado tocando aquí en Láser, ahí en el cartel, y pues también ustedes pueden pedir artistas o hacer propuestas. Para algunos artistas tuvimos que hacer trampa porque son bastante recientes o más nuevos que 10 años, entonces pues ya saben que los clásicos son de 10 años o más, pero me las ingenié suciamente para poder incluirlos en el playlist de esta noche. Esto que acaban de escuchar es de Justice y se llama Genesis, y como ustedes saben, forma parte de su disco Cross, que fue el primero. No tenía nombre como tal o propiamente, pero le decimos así, y ellos también le dicen así, los franceses, porque en la portada aparecía una cruz desde otro punto de vista, ¿no? De abajo hacia arriba y en 3D, ¿no? Y bueno, pues este salió el 11 de junio de 2007 y pues traía muy buenas rolas, entre las cuales estaba Genesis, que es la rola con la cual empiezan el disco. Justice, si no me equivoco, habían venido por última vez a otro vaivén en 2018, así que va a estar muy interesante verlos regresar en este contexto. Ahora van a venir con un nuevo disco, que también es la noticia que ya les hemos dado varias veces aquí en Láser, y este nuevo disco se llama Hyperdrama y sale el 26 de abril. Falta un mes más o menos para que salga este nuevo disco, pero ya hay algunos sencillos. Saben que ya les hemos tocado White Night All Night de Tame Impala, y también saben que también les hemos tocado otro que nos gusta mucho, que se llama Incognito, y Saturnine, que es una colaboración con Miguel. Pero pues ya estamos esperando a que salga Thundercats, su colaboración con Thundercats, que se llama The End, y el disco en general va a durar 49 minutos con 12 segundos. Dicho esto, vamos a seguir adelante porque tenemos rolitas, más rolitas. No sé si vieron en el cartel, estoy muy emocionada porque viene Blondish. Y Blondish básicamente pues es artista de Canadá que se llama en realidad Vivian Bacos. Y Vivian Bacos o Bacos, pues es de Quebec, le gusta el house, le gusta el techno, y es DJ principalmente, ha tocado en los lugares más increíbles, y pueden busquen sus DJ sets ahí en YouTube porque les van a gustar. Pero no solo eso, también se avienta algunos edits, y con edits me refiero a reversiones o rolas nuevas que toman como sampleo grandes clásicos, ¿no? Y eso fue precisamente lo que hice hoy. También Blondish vino por última vez el año pasado, si no me equivoco, pero pues yo no me enteré. Para mí es la primera vez que la voy a ver en vivo, y pues se me fue decirles los horarios de Justice, pero se los voy a decir. Tocan de 1 a 10 a.m. a 2:30 a.m. y también pues nuestra querida Blondish de 12:30 a.m. a 2 a.m. Ahí vamos a tener que hacer malabares, pero bueno. Les voy a poner, ahora que estuvo de moda de nuevo Madonna por sus conciertos, un edit que hace Blondish con Erin Hirsch y se llama Sorry. Es el disco Confessions in the Dance Floor, que ya saben que salió hace suficiente para calificar como clásico. Salió en febrero del 2006. Así que aquí está la versión que hace Blondish a Sorry de Madonna. Bueno, pues quiero darles la bienvenida, que empiece la diversión, y ahora sí vamos con esto de Blondish, que estará también en el festival esta noche. Vámonos, que empiece el Láser a través de Reactor 105. We'll be right back. falta psicotrópicos. Sigue Láser. Together till I know you better, darling, darling, now what do you say? If this ain't love. Ya estamos de vuelta y creo que esa que acaban de escuchar ya la conocen bien, pero dijeron, ah, caray, suena un poco diferente. Y es exactamente la idea. La neta es que pues también va a venir Purple Disco Machine, que es otro artista que esperamos muchísimo, pero pues tampoco tiene tantas rolas tan antiguas, pero también es muy bueno haciendo edits de clásicos. Por eso escogí este edit del clásico de Spiller y Sophie Ellis Bextor que se llama Groove Jets, pero la versión de Purple Disco Machine. Él es Tino Piontek y pues también lo conocen como Tino Schmidt. Este es alemán, le gusta el new disco, el house, es productor y DJ, y bueno, pues ya les he puesto varias veces pues sus producciones, y tiene varios remixes como el remix oficial a Dua Lipa, Don't Start Now, Lady Gaga, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos por las cosas un poquito más cool, pero pues la neta es que creo que ya lo comprobaron con esta versión de Sophie Ellis Bextor y Spiller que se llama Groove Jets, If This Ain't Love. La canción que más suelen conocer de Sophie Ellis Bextor es Murder on the Dance Floor, pero yo siempre le apuesto a este segundo sencillo y colaboración como el buenazo. Pero pues la neta es que en gusto se rompen géneros. Vamos a seguir adelante con la música en esta noche y pues cuéntenme cómo se sienten a través de las redes sociales, cómo van, si ya tienen plan, etcétera, etcétera, etcétera. Vientos. También vamos a tener el privilegio de recibir este fin de semana en México a los Who Made Who. Me he cansado de recomendárselos, de recomendarles sus sets también en YouTube. Tienen uno increíble, un live ahí en Egipto, en las pirámides, que la neta no se pueden perder. Si están en casa y no saben qué poner, es una excelente opción. Ellos son de Copenhague, de Dinamarca. Y pues la neta es que ya llevan un rato desde 2003, entonces para estos no tuve problema en encontrar un clasicazo. De hecho, es un disco que se llama Brighter, que salió en el 2012, y pues ahí viene una canción que me gusta. Ha cambiado mucho su estilo, van a ver que han evolucionado mucho si escuchan lo más reciente, pero este se llama Inside World o Mundo de Adentro, y espero que les guste muchísimo para seguir dándoles sed de la mala y ganas de salir esta tarde noche a través de Láser. Vientos, pues vamos a ir con Who Made Who, que además déjenme les informo, pero la última vez que vinieron no fue hace tanto tiempo. Según yo, vinieron a Guadalajara en 2023 y pues ya al EDC en 2020, que aunque parezca mentira, pues ya pasó 4 años. Y antes vinieron en 2019 al Radio Bosque, la única edición de Radio Bosque que se ha hecho. Vamos a escuchar a Who Made Who en esta noche de sábado a través de Reactor 105 y pues siguen en Láser de Clásicos. now what you gonna do? We are leaving it up to you. It's not a problem, it's not a problem, it's not a problem. Psicotrópicos. Sigue Láser. No podía dejar fuera a mis queridos La Emperatriz. Esto fue difícil porque ya saben que los he entrevistado tres veces, son súper chidos, no saben la buena vibra que traen. Los tuvimos en la cabina de Hora Que aquí en Reactor 105 y pues la neta es que fueron bien chidos y bien amables y me invitaron al festival a ver su show y pues debo de estar feliz por allá viéndolos, ¿no? Ellos tienen tres discos de larga duración, pero tienen varios EPs. Y hay que tomar en cuenta que Fleur, la vocalista actual, pues se unió a la banda hasta 2015. Entonces, si yo me voy atrás 10 años, pues ya no va a ser ella la vocalista. Pero encontré una colaboración que hicieron que se llama Sonat Pacific. Y pues ya, ahí la tenemos. Sonat Pacific aparece precisamente en un EP que sacaron, que es del mismo nombre, en 2014, y es una colaboración con un cantante llamado Isaac. Así que, pues, qué mejor, la neta. Y pues ya en 2015 llegó Fleur, y si pueden, por favor, échense su show en Coachella. Estuvieron este año y fueron, pues, de los mejores, la neta. Si les gusta algo de disco pop, pero con muchas tendencias al house, francés, y entregándose a sus influencias de Daft Punk, pues seguramente les va a gustar todo lo reciente y lo antiguo también que ha hecho La Emperatriz. Ahora vámonos con los locales, con los nacionales. Estamos muy orgullosos, la neta, de que este cartel también incluya talento local. Y vamos a empezar por nuestra querida Chori, la Girl Ultra. Está presente en este cartel y no era para menos. Hemos puesto muchas de sus rolas aquí en Láser y eso nos llena de emoción. Nuestra querida Girl Ultra va a estar tocando. Ya no les dije a qué hora tocan los queridos La Emperatriz. Tocan de 8:55 a 10:15. Y Girl Ultra toca de 5:30 a 6:30. Hay tres escenarios. Mucho calor, pero mucha buena onda también. Así que felices. Girl Ultra, como saben, es Mariana de Miguel. Y bueno, pues tiene su EP más reciente que se llama El Sur. Y algunas cosas extra, pero lo primero que sacó fue en 2017, si no me equivoco, así que tuve que hacer trampa. Pero encontré un cover que hace a Morena Mía de ¿cómo se llama? De Miguel Bosé. Así que técnicamente cuenta como una rola clásica, pero esta es la visión de Girl Ultra. Desde México para el mundo y presentándose también este fin de semana en el festival, tenemos a nuestra querida Girl Ultra con esto que se llama Morena Mía. Disfrútenlo y seguimos aquí en esta noche de sábado a través de Reactor 105 en Láser. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Pues el sol que te alumbra, dos tus piernas que van, somos tres en tu cama. Morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mí sobre el arte. Lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco así, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muerte bien. Que nadie como tú me sale ser café. Oye, para el infierno, aunque no sea eterno, suave mi piel, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza todo, siempre es poca, muévete, que nadie como tú me sabe hacer café. Conmigo, 9 los que te cobro, hace 10 el sentido. Y por mi pacto sobre el arte, lo que me das, tómelo, tómelo bien. Un poco así, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Todo siempre es poca y muévete bien. Que nadie como tú me sabe ser café. Oye, la gata, y me remata. Vámonos para el infierno, que no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe ser café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza todo, siempre es poco y muévete. Nadie como tú me sabe ser café. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y la fe, aunque no se la crea, es tu historia. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco así, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me vuelve y me destroza, toda siempre es toca. Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena, me mata y me remata. Vámonos para el infierno, que no sea eterno. Suave, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Bye. Claro que sí, les dije que íbamos a ir con los nacionales. No se asusten por ese sampleo. Ya sé que muchos de ustedes lo reconocieron y fue así de ¿cómo? ¿Qué está sonando en este momento? ¿Por qué? Pues está muy fácil. Básicamente, Proyecto Uno, que son dominicanos, americanos, pero estaban afincados en Nueva York, que sacaron en 1996 esta rola que se llama Está Pegado, y fue la rola oficial, si no lo sabían, de la selección colombiana de la Copa del Mundo, y pues se hizo súper famosa en todos lados. Y los artistas mexicanos Tom and Collins, quienes también van a estar tocando en Vaivén, pues le hicieron un remix. Tom and Collins, la neta, está conformado por Juan Pablo Escudero y compañía. Y pues nunca me ha tocado verlos en vivo, así que estoy bastante, bastante orgullosa de verlos en el cartel de su propio país, de México. Le han dado la vuelta al mundo con sus creaciones. Y era momento, ¿no?, de irlos a ver en vivo. Quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde-noche a través de Reactor 105. Es un placer. La neta, hago este programa con mucho cariño, pues es mi género favorito, aunque me gustan muchos y todos en general. Pero la neta es que este es mi mero mole y pues ahora sí que me desnudo, ¿no?, aquí con mis selecciones. Y pues cuando no es fin de semana de clásicos, puedes escoger rolas nuevas, propuestas también de nuevas rolas, y proyectos de electrónica y mezclas de electrónica y música orgánica, pero todo enfocado a la fiesta con algunos momentos de tranquilidad, algunas pausas. Pero pues espero que les hayan dado ganas de salir, de pasársela chido. Les recuerdo que soy María y me pueden encontrar en Twitter @mariela_del_radio y también en el Instagram @mariela_del_radio. Y pues ahí los atendemos fuera de horas de trabajo. Y pues después de escuchar a Tom and Collins con Está Pegado, nos vamos a despedir con un grande, el señor Black Coffee, que también forma parte del festival y encabeza Vaivén este fin de semana. Él se llama Cocinati Innocent Mafumulo y es mejor conocido como Black Coffee. Es de Sudáfrica, le encanta el house, el afro house, el afrotech, el deep house. Y la última vez que vino, si no me equivoco, fue a Dreamfields en 2023. También ha estado por aquí en Tulum. Vamos, ha venido casi que cada año desde el 2022. Vino a una fiesta de Samna, que son los que hacen el afterlife y demás. Pero pues Black Coffee tiene ya catálogo bastante chido. Y pues ahora les voy a poner este clasicazo que se llama Superman. Y que espero lo disfruten bastante porque está perfecto para despedirnos este día. Entonces, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde para otro láser más y les cuento todo el chisme de cómo nos fue por allá en Jardines de México. Muchas gracias a Blakey, quien produce este programa, y aquí les va esto por parte de Black Coffee, que se llama Superman. Gracias y adiós. I need someone.